Y bueno, comentábamos que no solamente está pasando en Italia, ¿no? Alrededor, bueno, en América Latina no estamos exentos, ¿no?, de este tipo de montajes, ¿no?, que al final son eso. Claro. Solo montajes, ¿no? Porque al final pues buscan un pretexto para precisar. Bueno, a mí me preocupa un poco, ¿no? En el caso de la Cruz Negra Anarquista del DF, que bueno, pues ha dado el seguimiento a los casos de compañeros que no solo son de tema anarquista, sino también de presos políticos, pero de algunos otros trabajos, o con otras ideologías, y que de alguna manera se busque parar la organización y la solidaridad que se están llevando, porque bueno, independientemente de que haya un grupo de apoyo a presos, la Cruz Negra tiene que ver pues de manera mundial, ¿no? En diferentes países, como el caso de Italia, ha tenido un trabajo muy importante, y bueno, en el caso de Chile, ¿no?, también han tenido un trabajo bastante importante, y bueno, pues en el caso de México también la Cruz Negra Anarquista ha logrado visualizar claramente lo que los presos anarquistas están realizando y las posturas políticas, independientemente si estamos o no estamos de acuerdo con ellas, pero bueno, pues al final de cuentas se tiene que tener claro el trabajo que por lo que los compas han estado luchando durante mucho tiempo, ¿no? Inclusive hasta los montajes por los cuales los compas están dentro de las cárceles, ¿no? Sí, ¿no? Que decíamos, bueno, que es una práctica muy común esta de los montajes en contra de los anarquistas. Que esto no quiere decir que los compañeros, o que estemos victimizando a los compañeros, ¿no? O algo por el estilo. Claro. ¿No? Pero sí es cierto que muchas veces, ante la imposibilidad del Estado, de la policía, ¿no?, de realmente montar un caso o montar una acusación contra con los compañeros, se recurren a pues cualquier tipo de artilugio, cualquier de artimaña, ¿no? Tuercen las leyes, que al final para eso ellos son los creadores. Los creadores, ¿no? Y resguardan. Y administradores de estas leyes. Como es el caso, decíamos, ¿no?, en Bolivia, donde el 29 de mayo del 2012, la misma historia, ¿no? El operativo represivo es conocido, ¿no? Ya sabemos la dinámica, allanamiento de casas, detenciones de activistas y anarquistas y libertarios. En este caso, bueno, fueron detenidos 10. De ellos fueron presentados 4 a los medios de comunicación, exhibidos frente a las cámaras, ¿no?, junto con banderas, parches, fanzines, revistas, un poco de marihuana, ¿no?, y otro tipo de pruebas de ese estilo. Los detenidos forman parte de diferentes grupos, ¿no? Hay una parte que forma hay un grupo que forma parte de una organización de corte plataformista. Se llama la Organización Anarquista para la Revolución Social, la OARS. Hay otro grupo, ¿no?, otra parte de estos detenidos que forman parte de colectivos autónomos, ¿no?, un poco culturales, de apoyo a la lucha del Tipnis, ¿no? El Tipnis es el territorio indígena del Parque Nacional Isiboro Tsecure, en donde que el gobierno de Bolivia desde hace algunos años está intentando integrar dentro de un plan mucho más amplio que se llama IRSA, ¿no?, para partirlo y que lo atraviese una carretera, ¿no? Este IRSA pues es como una especie de plan Pulea Panamá, algo así, ¿no? Es un plan económico, ¿no? Entonces obviamente, bueno, la carretera que pretende atravesar el Tipnis entra dentro de un plan económico, ¿no? Y hay, bueno, una serie de grupos, comunidades indígenas que viven en el Tipnis, ¿no? Obviamente. Obviamente oponiendo, ¿no? Que se están oponiendo, y algunos de los detenidos forman parte de la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos, que es una de las organizaciones que están dando seguimiento a la resistencia de estos pueblos, ¿no? En contra de este proyecto. Entonces, bueno, forman parte de diferentes grupos, tienen diferentes tendencias, tienen diferentes posturas, ideologías, ¿no? Entonces, eso como principio para decir, o sea, resulta extraño, ¿no? Por no decir imposible, decir que forman parte de un mismo grupo terrorista, cuando en realidad forman parte de grupos que están en polos totalmente opuestos. Bueno, claro, no opuestos, pero sí de un extremo a otro del pensamiento libertario, claro, ¿no? Son diferentes posturas, ¿no? Entonces, hay tácticas de lucha, ¿no? Las tienen concebidas de diferente manera. Claro, ¿no? Y entonces eso nos muestra claramente, ¿no? Que estamos frente a un montaje, ¿no? Claro. Del gobierno de Evo Morales, ¿no? Del gobierno, de este gobierno que se dice progresista, ¿no? Emanado de la lucha, respetuoso de las culturas indígenas, ¿no? Y justamente... Porque él es indígena. Y justamente estamos viendo que no es así, ¿no? Que es es igual de represivo, igual de mentiroso, igual de capitalista que todos los gobiernos, ¿no? No importa pues quién esté enfrente o al mando, ¿no? A los compañeros los acusan de la quema de cajeros automáticos, emblemas del sistema capitalista, así como de haber atacado con humo al viceministro de Medio Ambiente del gobierno de Bolivia, ¿no? Decíamos, ¿no?, que el operativo represivo es conocido. Para fingir impotencia, omnipotencia, el Estado inicia una cacería contra individuos conocidos por su vida rebelde, anárquica y contraria al orden social. Allanamientos masivos y detenciones se desarrollan con amplia cobertura mediática. La teoría del poder es la misma. Los detenidos pertenecen a una organización terrorista de carácter anarquista, tienen nexos internacionales, difunden sus documentos organizacionales a través de páginas web. Las pruebas, las mismas. Presencia en entornos de lucha anticapitalistas, participación en actividades de difusión, propaganda anarquista, etcétera, etcétera, etcétera. La maniobra comunicacional, la misma. Utilizando los medios de comunicación, el poder entrega su versión, la masifica, la impone. Como verdad, intenta validarla en la mente de las personas. Buscan generar rechazo y condena hacia la lucha antiautoritaria, intentan hacer creer que se quiere dañar a todo el mundo, esconden el contenido libertario de los actos de revuelta y, sobre todo, quieren atemorizar a los que luchan, amedrentándolos para frenar la agitación social y cohibir la materialización de actos de propaganda y revuelta contra la autoridad. De los cuatro compañeros que fueron presentados ante los medios de comunicación, dos fueron encarcelados, Henry Segarrundo y Nina Marcia Mancilla, están en penales en La Paz, en Bolivia. Los otros dos están con arresto domiciliario. Y bueno, ¿no? Pues es un caso preocupante lo que está pasando con los compañeros en Bolivia. A raíz de las detenciones en Bolivia, en Perú se hizo una manifestación frente a la embajada del gobierno boliviano y fueron detenidos otros cuatro compañeros en Perú que se estaban solidarizando. No tenemos ahorita actualización de la situación, pero bueno, trataremos de estar informándonos de qué está pasando con los compañeros en Perú, así como también con los compañeros en Bolivia y con Italia, en Italia. Y bueno, tenemos más casos, ¿no? Por ejemplo, en Turquía, la misma historia, ¿no? Una redada después del primero de mayo, en donde el bloque negro, ¿no? Que se manifestó por las calles ahí en Turquía, fueron rotas ventanas, cajeros automáticos, etcétera, etcétera. Y días después, la misma historia: allanamientos en casas, detenciones, anarquistas detenidos, ¿no? En este caso, bueno, son 10 compañeros los que están detenidos. La misma historia, forman parte de diferentes organizaciones, de diferentes tendencias, la misma historia, la acusación, terrorismo, ¿no? Claro, y que sobre todo es como decías, o sea, lo preocupante es de dónde vienen este tipo de acusaciones o encarcelamientos, ¿no? De gobiernos que supuestamente son gobiernos creados por el pueblo, ¿no? Y que vemos que, bueno, cualquier gobierno y cualquier estado al final de cuentas va a tener la misma preocupación, que es que nadie salga de los parámetros impuestos por ellos, ¿no? Que inclusive atentando con su imagen de ser indígena, con su imagen de ser democráticos, de ser abiertos, de ser plurales, de ser etcétera, ¿no? Entonces, lo único que estamos viendo es que cualquier estado va lo único que busca es tener sometida a la gente bajo un control, y eso tiene función las cárceles, tiene función las leyes, tiene función la religión, y que pues Jaime ya nos expuso bastante lo que, pues un recorrido muy chiquito podría decirse, pero muy amplio en contexto a cómo se está llevando el caso de nuestros compañeros, y obviamente todos los que se, todo lo que se te puede imputar, ¿no? De por el hecho de decir no estoy de acuerdo, ¿no? Sí, y bueno, nada más para concluir con este bloque, una buena noticia. En Uruguay hay buena noticia. Hay una buena noticia. En Uruguay, bueno, el primero de mayo, durante la jornada de lucha clasista, anticapitalista, bueno, de los compañeros allá en Uruguay, el sindicato de taxis, el sindicato único de taxistas, que es una organización de lucha, había llamado a huelga, a un paro, ¿no? Entonces, cuando se encuentran unos taxistas trabajando y lo ven miembros del sindicato, bueno, pues les enfrentan y les dicen que, bueno, que qué onda, que el primero de mayo es un día de lucha, es una jornada de lucha, y les impiden de continuar trabajando. Días después, igual en un operativo, son detenidos dos trabajadores del taxi. Fueron detenidos el 9 de mayo, el 11 de mayo fueron llamados a declarar. Fueron detenidos dos, uno de ellos fue liberado y el otro se le procesó con prisión. El compañero, su nombre es David, el perro Lamarté. David estuvo de mayo, del 11 de mayo, perdón, al 17 de julio preso. Ya afortunadamente, bueno, el compañero salió libre, aunque continúa su proceso. Bueno, pero ya está fuera, ¿no? Y sí, de alguna manera. Ya está fuera, alrededor del perro, como le llaman, se hizo una campaña de por su libertad, ¿no? Que implicó 5 movilizaciones, infinidad de formas de propaganda, agitación, ¿no? Mucha difusión. De hecho, bueno, el programa anterior teníamos programada pasar una entrevista con David, pero bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer. Pero bueno, es una buena noticia, el compañero está libre, está aún bajo proceso, pero bueno, es un compañero menos en las garras del poder, ¿no? Claro. Y bueno, pues vámonos con algo de música para darle un cambiecito a esto. ¿Y con qué nos vamos? Sí, bueno, esta canción también nos la habían pedido desde hace, pues ya ni me acuerdo cuándo, pero pues no la habíamos podido pasar. Esto es No Relax. No Relax. Ahí. Ajá. La canción se llama Indomable y esto es A la Calle por Regeneración Radio dentro de Táctica Libre.